Este miércoles a la medianoche se produjo el cierre de alianzas para estas elecciones 2023 y te contamos que Juntos por el Cambio mantuvo su denominación, pero sumó nuevos espacios a su composición, entre ellos al partido GEN, que tiene como máxima referente a la diputada nacional Margarita Stolbizer. Y queremos conversar justamente sobre esta incorporación y por eso es que nos comunicamos ahora con Natalia Siakoski. Ella es diputada provincial del GEN y vicepresidenta de este partido en Bahía Blanca. Natalia, buenas tardes. ¿Cómo estás? Juan Ivarino te saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes para vos y toda tu audiencia. Bueno, muchas gracias por esta comunicación. Sabemos que estás justo viajando, así que el agradecimiento es doble, Natalia. Bueno, decimos que ayer se vuelve a inscribir Juntos por el Cambio con este nombre, que se incluye no solo a los tradicionales socios de este espacio, sino que ahora también al espacio de Esper, también al partido GEN. Vos sos vicepresidenta, decíamos, también acá en Bahía Blanca, además de ser diputada provincial. Preguntarte en primera instancia, ¿qué significa esta incorporación, sabiendo que tanto Margarita Stolbizer pertenece al bloque legislativo a nivel nacional, como vos lo haces lo mismo a nivel bonaerense? Bueno, en realidad nosotros en el 2021 nos incorporamos a la alianza a nivel provincial. Ajá. ¿Sí? Así que en realidad la novedad sería que nos hemos incorporado a nivel nacional esta vez. Eso... Y en otras provincias, pero en realidad a nivel provincial nosotros ya estábamos incorporados. Eso, ahora, perdóname, sí, que te interrumpa, te quiero, sí, consultar si esa incorporación tiene que ver con que ahora Margarita Stolbizer o alguien del GEN va a tener una silla, por así decirlo, en la mesa nacional de Juntos. Esperemos que sí, lo venimos reclamándose bastante, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel provincial. ¿A nivel provincial no se da eso? En realidad no hay mesa a nivel provincial. Ah. Como el PRO no tiene autoridades aún, no se ha dado eso. Pero, por ejemplo, la mesa local sí la tenemos, y en otros distritos también. En ese sentido hemos ido, incluso hasta creo que desde la mesa local de Bahía Blanca han sido pioneros en invitarnos y empezar a ser parte de esto. Así que para nosotros es muy importante. La incorporación a nivel nacional lo que nos permite es tener un lugar de discusión y de debate dentro de las políticas nacionales, que eso es muy importante. Así que eso es como novedad, pero como estar, bueno, hemos sumado incorporaciones que no teníamos. Bien, bien. Y otra de las incorporaciones justamente es la de José Luis Espert, y en ese sentido te quería preguntar cómo procesan en el GEN, que es un partido de una identidad más bien progresista, los dichos de José Luis Esper cuando tiene esos agravios, ¿no?, para la protesta social, o incluso dice que hay que aplicar cárcel o bala. ¿Ustedes están de acuerdo con eso? No, a ver, nosotros no lo compartimos, pero bien, también entendemos que el espacio de Juntos por el Cambio es una coalición amplia. Me puede pasar incluso, a ver, desde mi propio bloqueo, desde la coalición, o incluso desde otros espacios políticos que escucho en sesiones algunas cosas que a mí me irritan, sí, desde lo ideológico, pero también entiendo que es una coalición amplia, que nosotros tenemos que pensar en algo que vaya mucho más allá de algún pensamiento personal, sino en un pensamiento colectivo. Yo no, digamos, celebrar un asesinato por la espalda no es algo que al GEN lo caracterice, claro, pero digamos, si alguien lo hace públicamente, entiendo que es una voluntad personal y no a nivel partidario, porque hasta ahora ningún partido político ha celebrado ninguna de estas cuestiones, excepto los que ya sabemos, que cada vez, por suerte, le está yendo peor las elecciones en las últimas provinciales, por no decir el nombre puntualmente, creo que ha llegado a su techo de intención de voto. Creo que lo he hablado con vos o con un colega de tu radio también, pero sacando esas expresiones, creo que a nadie puede compartir algunas cuestiones partidariamente o como coalición, porque la verdad que no está fuera de todo marco de derechos humanos al cual estamos comprometidos, ¿no? Comprendo, comprendo. Y en ese sentido, no has mencionado este espacio político, pero me das la pauta para preguntarte qué posicionamiento tiene justamente el GEN dentro de ese amplio espectro que es Juntos, sabiendo que hoy por hoy, de alguna manera, está polarizado por dos candidaturas presidenciales, la de Larreta, la de Bullrich más cercana quizá a Javier Milei, a los libertarios. Me imagino que esa no debe ser en la que está más cercano el GEN. A ver, la realidad es que a nivel nacional eso lo va a definir una PASO. Nosotros localmente nos sentimos mucho más cómodos trabajando con el municipio, lo venimos haciendo incluso desde antes que yo sea legisladora, porque hemos llevado algunas propuestas, hemos presentado incluso proyectos al Consejo Deliberante, pero siempre hablando a nivel local. Ahora, a nivel nacional, en realidad, y esto lo digo, pues lo digo siempre, nosotros entramos a esta coalición de la mano de MAES. Sí. Entonces, la realidad es que el camino podría ser una alternativa de MANES, pero bueno, vemos que la figura de MANES no está teniendo un crecimiento como el que esperábamos, como cual, bueno, habrá que analizar partidariamente sobre qué figura vamos a estar hasta acompañándole a nivel presidencial. Uno dice, faltan 10 días, estamos ya, no, pero acá 10 días falta mucho todavía para poder cerrar alguna cuestión. Sí, lo digo. Nosotros siempre nos hemos sentido muy cómodos trabajando con el municipio. La verdad que como legisladora he tenido siempre las puertas abiertas del intendente, no solamente para acercar propuestas, sino para escuchar inquietudes, para acompañar algunas cuestiones. De hecho, algunos proyectos que yo he presentado los he consultado con el propio intendente. Así que en ese sentido siempre nos hemos sentido muy cómodos, pero bueno, vamos a ver cómo dirimimos esta cuestión a nivel nacional, que calculo que esto será la próxima semana, porque esto, la verdad, que va cambiando día a día. En mis años de militancia, que son muchos, nunca he visto una ensalada como esta. Sí, es cierto, ¿no? Porque uno ve que hay una interna muy grande en la oposición, pero también en el oficialismo, y hay una sobreabundancia en ambos espacios de candidatos, lo cual también complejiza ver quién está con quién y cómo se van dando los reacomodamientos. Yo hoy me puse a investigar un poquito y a hacer memoria, porque, bueno, vos sabés cómo es, Natalia, que pasan tantas cosas en política en nuestro país que uno a veces se va olvidando. Pero lo que veía es que Stolbizer, que es de alguna manera la máxima referente de tu partido, además de haber llegado o de haber vuelto a la Cámara de Diputados, mejor dicho, de la mano de la boleta de Manes, ella hoy participa del bloque en el que están Emilio Monzó y Sebastián García de Lucas, que son de alguna manera dos de los principales armadores que tiene Patricia Bullrich. ¿Eso nos da un indicio de para dónde puede ir el GEN o no es determinante? No, porque en realidad siempre yo, eso lo he aclarado varias veces, la Cámara de Nación no funciona de la misma forma que la Cámara de Provincia, y ellos tienen interbloque. Claro. Tienen como un interbloque juntos, y ellos conforman el bloque Encuentro Federal, porque no se sienten parte del radicalismo, ni parte del PRO, ni parte de la coalición cívica. Bueno, entonces, en realidad ellos han, digamos, como espacios minoritarios dentro de Juntos, tanto el Partido del Diálogo, que es el de Emilio Monzó, y el nuestro del GEN, han conformado un bloque que se llama Encuentro Federal. No necesariamente pueden compartir determinadas cosas. A ver, me pasa a mí misma dentro del bloque de Juntos, en la Cámara de la Provincia, que a veces no comparto determinadas cosas que por ahí manifiestan algunos compañeros del bloque. Pero no dejo de formar parte del bloque por esa cuestión. Esa es la realidad. No, claro. He escuchado colegas que han dicho cosas que la verdad están a las antípodas de lo que yo opino. Ajá. Bueno, lo planteo en el lugar que lo tengo que plantear, pero de ahí a tomar una decisión por el bloque, no, esas son decisiones que tomamos desde el lugar partidario. Y bueno, pero la cuestión es también entre el bloque, como le pasará a Margarita con Emilio y Sebastián. Claro. La diferencia es que cuando uno está en un interbloque puede elegir un bloque donde se sienta mejor representado. No es todo tan homogéneo como es en un bloque, me imagino. Y aparte, una de las características que tiene el interbloque nacional de Juntos por el Cambio, el de diputados nacionales me refiero, es la gran cantidad de espacios que tiene, porque tiene de la Unión Cívica Radical, de la Coalición Cívica, este mismo Encuentro Federal. Digo, entonces por eso yo decía, quizá hay una mayor afinidad de Margarita Stolbizer hacia Emilio Monzó y García de Luca, que, como decíamos, son armadores de Patricia Bullrich, pero esto no es, como decías vos, no es determinante, no es lineal, no quiere decir que quiera decir que el GEN esté con Patricia Bullrich hoy por hoy. No. Y de hecho, mira, te cuento una anécdota. El otro día fuimos con el diputado Compagnoni a Guaminí. Sí. Y bueno, en una conferencia de prensa, pues solemos hacer algunas recorridas juntos con algunos legisladores. Y a él nos preguntan por mi ley, yo digo una cosa y él dice otra. Y no está mal que pensemos diferente, porque de hecho dentro de las diferencias que podemos llegar a tener, buscamos puntos en común para poder generar y trabajar juntos, que esa fue un poco la idea. De hecho, la verdad que más allá de las diferencias que uno puede tener con algunos legisladores o con algunos espacios, venimos trabajando de forma impecable en este año y medio. Recorriendo, presentando proyectos, por ahí sea el proyecto. Dentro del bloque que yo... Creo que en un programa de esta radio me llamaron el año pasado por un tema de educación, hubo un proyecto que yo no acompañé que tiene que ver con entender a la educación como esencial, que yo no la comparto, porque la educación es un derecho, no es un servicio. Claro. Bueno, entonces, lo que no comparto ni siquiera partidariamente, yo no lo acompaño. De hecho, creo, también lo he dicho en varias oportunidades, cuando me tocó la primera sesión, que fue durísima, que fue la de elección indeterminada de intendente, me opuse rotundamente. Ajá. Bueno, tenemos pocos en el bloque que votamos de esa manera. Comprendo, comprendo. Y bueno, es la posición no solamente mía, sino que también el partido, digamos, piensa de la misma forma. Bien. Natalia, la última pregunta que te hago, porque estamos cerca del informativo, vos te expresaste favorablemente hacia la gestión del intendente Héctor Gay, eso me da la pauta de que te lleva a querer o a inclinarte por acompañar la candidatura de Mohirano, y pensando, ¿no?, en un eventual futuro gobierno del PRO, de Nidia Mohirano, ¿qué crees que debe mantener de la gestión de Héctor Gay y qué crees que debe corregir? Mira, en principio creo que corregir, hasta el propio Héctor ha dicho las cosas que hay que corregir, pero sí creo que el diálogo permanente que tiene el intendente frente a... La verdad que Héctor es una persona que atiende el teléfono, que recibe y que es amplio en ese sentido, y la verdad que eso, yo estoy convencida que este espacio, sea quien sea, Juntos por el Cambio, lo va a seguir sosteniendo y teniendo. Y yo siempre digo que hay muchas cosas para corregir, como por ejemplo pensar en la juventud, en áreas de género. Esas son cosas que están faltando en el municipio que hay que tenerlas en cuenta. Clarísimo. Entre otras cuestiones, ¿no? Pero bueno, estas son de las cuestiones que yo más estoy involucrada, ¿no? Bien, bien. Natalia, muchísimas gracias por el tiempo que te has hecho para charlar con nosotros, más sabiendo que te agarramos justo embarcando. No pasa nada. Bueno, la próxima te invitamos al piso y charlamos largo y tendido sobre la situación de Bahía Blanca, ¿te parece? Dale, no hay problema. Encantada. Bueno, muchísimas gracias, un gusto conversar con vos. Hasta luego. Hasta luego. Era la diputada provincial por el GEN, parte de Juntos por el Cambio, Natalia Siakowski.